Hablando de la libertad. Música independiente. Escucha. Este es el disco del día. Y un disco puede ser un simple, puede ser un disco doble, en vivo, un demo, en fin. Un material, horas de ensayo, de grabación, horas de creatividad y trabajo. Hoy le toca a Salta la Banca, del disco Eureka de 2015, el disco número 5 de la banda. Estás escuchando Salta a la Banca, venimos escuchando Salta a la Banca, de su material del año 2015. Y te digo que Salta a la Banca son Santiago Aicine en voz, Alberto Gramatico, en guitarra y coros, Santiago Maggi en teclado y acordeón, Gonzalo Sosa en bajo, Julián Baracachuk en batería, Mauro Ostinelli en saxo y Ramiro Maidana en armónica. Gran banda, concurrida banda también. Eureka fue grabado en los estudios Ramaphonic, Van Bliet y El Pie entre febrero y marzo del año 2015 por los ingenieros Eduardo Pereira y Hernán Calvo, producido artísticamente por Ale Vázquez y Ale Kurz, cantante del Bordo precisamente. Juanjo Gaspari es también guitarrista de Jóvenes por Diosero y participó por completo de la grabación del disco y sus presentaciones en vivo. Desde el sitio oficial de la banda podés bajar el disco, completito, ¿eh? El material de descarga incluye además las canciones y una carpeta con las letras de cada una de ellas, más la tapa y contratapa del álbum. Si querés, tenés la opción de pagar lo que puedas o lo que quieras por Eureka. Desde 5 pesos hasta 200, por ejemplo. Mensaje atroz con bella voz del más feroz de los principios. Al fuego voy, un servidor con el motor de un buen Dionisio. Mensaje atroz con bella voz del más feroz de los principios. Al fuego voy, un servidor con el motor de un buen Dionisio. De este disco que estamos presentando de Salta a la Banca, te dejamos un poco con más, en este caso, Bautismo. El tema Bautismo fue el primer corte de difusión que eligió la banda para este disco. La banda nació allá por el año 2007 en Villa Raffo, en el norte del Gran Buenos Aires. Empezaron como dúo entre Santiago y Alberto, con lo que se podría recaudar en aquellas primeras presentaciones. Compraban CDs vírgenes y grababan sus demos. Al año siguiente sumaron un saxo y un teclado y fueron más. En el año 2009 logran editar su disco debut, Ya no somos dos ahora, se llamaba. Y unos años después la banda se consolida con la formación actual. Ellos mismos admiten que es una placa más profesional, más pulida la que estamos escuchando, más rockera que las anteriores, aunque igual de trovadora. Santi dice sobre el disco que armónicamente ha mejorado sustanciosamente en la grabación. Hay una madurez. Trabajamos mucho en el diseño y el clima de cada canción. El nombre apunta a un camino, una búsqueda que la banda venía haciendo y de pronto eureka. Anoche te vi, rubí resplandeciente, celó mi valor con tu canto candente, nadé sobre el vuelo de un ave hilarante. En tu voz emergente fundías tu cielo en el fin de mi pecho. Las caras hervían reventando los techos. Anoche te vi, vos no te viste. Si estabas. Escuchás aquí Lirio Boreal, una canción que tiene unos aires más románticos, fusiona de alguna forma con algunos riffs un poco más metálicos, si se quiere. En este disco rondan temas que también se llevan por los caminos del desamor y la decepción. Y como en el resto de sus trabajos, aparece la crítica contra el sistema, las injusticias sociales. Todo eso siempre está muy presente en Salta la Banca. Eureka es un disco más maduro musicalmente y con la producción de Alejandro Vázquez, cerebro de álbumes del Flaco Spinetta, de Charly García, de Carajo, de Bersuit, de Divididos, de Intoxicados, de Masacre. Bueno, será el momento de Salta a la Banca, precisamente. Nos vamos a quedar escuchando una de las canciones de este trabajo que te presentamos en la jornada de hoy, de Salta a la Banca, del disco Eureka 2015, Chacal. Vertical como el chacal, no calculo ni especulo, si lo quiero lo consigo, si no accedo me lo olvido. Vertical como el chacal, focalizo el objetivo. Y aunque obstruyan el camino, lograré mi cometido. Era estrepitoso sonido, pero convenido. Fue un zorzal de canto y de vuelo oprimidos. Quiso desafiar la intemperie. Confío omnipotente a pesar de la barricada inclemente. De lo anterior, la porquería que vio a su alrededor. Una barrera de frío dolor. Harta miseria que parió y acunó. Este sistema bestial e insolente. el dominio del odio, parte de la fúnebre historia tétrica herejía que los ignorantes de turno vendían. La vanidad que los rastreros deseaban perpetuar, buscando el vento en la oscuridad, trágicamente la inercia intelectual solventa el tiempo de los despiadados. El zumbido superyoico es el castigo funcional a los paladines del capital. El murmullo que censura fantasías no es real, en su muerte aguarda la libertad. Seguimos hablando de la libertad. Y para seguir hablando de la libertad, nos vamos a referir a canciones que tienen que ver de alguna manera muchas veces con homenajes. Momento de covers, momento de versiones en Hablando de la Libertad. Alma de Diamante es la canción que nos va a atravesar en la jornada. Es el primer álbum, además del estudio de la banda de rock argentina Spinetta Jade. Fue grabado en 1980. El disco fue presentado en agosto de ese mismo año en el estadio Obras Sanitarias. La banda estaba formada por Luis Alberto Spinetta en guitarra y voz, Pomo Lorenzo en batería, Juan del Barrio en teclados, Diego Rapoport en teclados y Beto Satriani en bajo. El segundo tema del álbum es justamente Alma de Diamante, uno de los temas clásicos, si se quiere, del cancionero de Spinetta. En el año 2007, la banda de rock alternativo Circe, oriunda de Adrogué, forma parte del tributo que se llamó Al Flaco Dale Gracias. Interpreta su propia versión de Alma de Diamante. Alma de Diamante. hablando de la libertad a través de la música. Y es momento de hablar también a través de los sellos discográficos. Los sellos también hablan de la libertad. La autogestión se traduce no solo en los momentos artísticos, sino también que en las producciones materiales. Hay que ir a los bifes también. En los fierros, dicen algunos. Azione Artigianale es el sello que estamos repasando. Un sello creado originalmente por los músicos de la banda Pez, con la intención de editar su propio material. Por suerte, esa función se extendió a otros valiosos artistas y quienes siguieron aportando música e ideas. En Azione Artigianale no hay presidente ni ejecutivo de cuentas, no hay director artístico, no hay cadete, no hay dueño. Funciona como una cooperativa surrealista, dicen, o como un sello de goma, donde cada artista trabaja para mantener activo su proyecto. Podés encontrar más información del sello y de los artistas que lo están rodeando continuamente en azioneartigianale.com.ar. Acordate que Azione va con Z. Vamos a repasar claramente música de este sello, y le toca a Flopa Mansa Minimal. Tres amigos treintañeros se juntaron en un momento con un único placer, que era hacer música, y parieron uno de los mejores discos Cosecha 2003. Florencia Lestani, Mariano Mansa Esaín y Ariel Minimal grabaron un disco de 12 canciones, 4 por cabeza. Hay abundancia de guitarras acústicas y excelentes cuidados en los arreglos, por ejemplo, de las voces también. Escuchamos Debajo del Álbum Blanco, del disco Flopa Mansa Minimal. Debajo del álbum. Hermosa canción compartimos aquí, música del sello Azione Artegianale. Y se va a venir Juan Pablo Ravioli, un artista que nació en la ciudad de Buenos Aires en 1981. Desde una temprana edad se abocó a la música, formó sus propios grupos, participó en proyectos colectivos como guitarrista, como tecladista, como cantante también. En el año 2006 editó su primer trabajo como solista, Álbum para la Juventud, volumen 1, París 1980, por medio de la cooperativa discográfica que nos acompaña a la jornada. El disco, una colección de 12 canciones de autor que se vinculan estrechamente con el rock clásico de los años 70, pero desde una mirada renovada. Fue muy bien recibido y agotó primera edición de 1000 ejemplares en menos de un año. 2 años después, Juan Ravioli editó el volumen 2 de su disco. Escuchamos desde ese disco Días Felices, canción del material, canción que forma parte del sello Azione Artegianale. Felices son días felices, ¿por qué dejarlos escapar? No hay otro mundo que nuestro suburbio de dos, ni necesito más. Podría permanecer así por siempre. Días que dicen tan solo perdices habrá para cenar. Hablando de la libertad, música autogestionada. Hablando de la Libertad es una producción de Radio Aijuna desde los estudios Osvaldo Bayer de Bernal en Quilmes. Tiene la coordinación general de Rocío González. En la operación técnica, hoy te saluda desde aquí y en la conducción Pablo Martínez. Las locuciones están a cargo del gran Norberto, el ruso Berea. Además, hablando de la Libertad, se emite en Radio Cultura de Santa Fe. Te hablamos de la Libertad, la música compartida como espacio liberador. Música sin cadenas, sin góndola, ni precio, sin prioridad de mercado. La Libertad como ejercicio de la voluntad. Y nos vamos a retirar, como siempre, con poesía libertaria. Green Lover se llama esta letra. Es de Lisandro Aristimuño, del disco Las Crónicas del Viento, del año 2009. Buena poesía para el cierre en la jornada de hoy. Hoy vienen por mí, dice Green Lover. Hoy hablan de mí, Green Lover, corre. Ve lejos de mí, sin culpa. Yo voy a parir con mis libros puestos. Llevo valor, llevo juventud, llevo mi fe en volver, amor. Llevo cartas que nunca te di, llevo la luz que nos despertó. Llevo discos de los Beatles y fotos con vos y tu gorro gris. Llevo un blues dentro de este ron. Llevo a Luis cantándole al sol. Llevo el reloj que me dio papá y tu razón de querer volar. Como dice el gran maestro Osvaldo Bayer, un saludo libertario. Y hasta el próximo programa. Hablando de la libertad, música independiente.